llamé. Si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti por ser la dueña, la dueña de mi inspiración, la que despierta en mí la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene. Me paro en este renglón para decirte que te quiero. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que sigo aquí sintiéndote con este miedo, porque no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos y te olvides de mí, que envidiosa la distancia también quiso formar parte de lo nuestro. Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción, que sus palabras cuelgan como locas extrañarte. Y ahora si ves cómo te lloran, acuérdate de mí. Necesito tanto verte. Quiero que sepas que no te olvido, que no hay distancia que nos detenga.